¡Revuelta en el fenopático! Esto es Revuelta.radio. Hoy nos encontramos con destino propio en La Claqueta, un lugar donde la cultura se hace fuerte en Bogotá, un lugar donde los jóvenes se encuentran para generar nuevas realidades. Destino propio, una banda bogotana que se plantea como una alternativa dentro de la escena hardcore bogotana. Nos acompañan Nelson, que va a presentar al resto de la banda. Hola Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, les presento la banda, Cristian, estamos con Cristian el bajista, Geraldine en la batería, Mauricio en la voz y quien les habla, Nelson en la guitarra. Bueno Nelson, cuéntanos, ¿cuánto lleva tocando Destino Propio? Destino Propio arrancó en el 2007 por un grupo de tres amigos, entre esas estaba Hereje, Diego, que era el bajista, Juliana, que ahorita toca en una banda que se llama Come Mierdas, la baterista de ellos, y yo, en la guitarra y en la voz. 10 años son un montón de historias, son un montón de anécdotas, un montón de experiencias. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las más importantes para ustedes en estos 10 años. Yo creo que, o sea, con los que estamos actualmente, como la experiencia más bonita ha sido el apoyo como fraternal que hemos tenido, la amistad tan bonita que hemos llevado en estos años. Con los chicos que me encuentro actualmente, con el integrante que más llevamos tiempo es con Mauricio. Mauricio ya lleva acompañándonos unos años. Cuatro años ya Mauricio ya con nosotros. Yerita ya vamos cerca a los 2 años. Y el bajista que ahorita entró hace poco, como 2 meses, pero fue chévere. Y las experiencias han sido muy bacanas. Yo creo que la experiencia más bonita es como compartir con ellos, como personas, como amigos y como banda. Mauricio, cuéntanos, cuéntanos qué discos tiene Destino Propio, han grabado, tienen videos, ¿cómo ha sido ese desarrollo de ustedes, digamos, como banda musicalmente? Bueno, aprovechando el espacio, pues invitar a toda la gente a que entre a todas las plataformas digitales que se sepan. Estamos en todas, en Deezer, en Spotify, en Claro Music, en todas, casi en todas estamos. Y pues también nos pueden buscar en YouTube, ahí tenemos varios videos de cada disco. Nosotros tenemos 2 discos, hay como un disco que antecede a los otros dos, que es de una banda que digamos que fue como la semillita de Destino Propio, que es Victoria Ensangrentada, pero bueno, esa no la voy a contar ahí. Tenemos La Cara del Pecado y tenemos En Cara Oculta. Esos son los 2 álbumes que hasta ahora tiene Destino. Y pues actualmente estamos en el proyecto de composición y próximamente de grabación del 3er disco, que se va a titular En Mis Venas. ¿Cuáles son las bandas que ustedes más los influencian, que más los significan? ¿Hacia qué público van dirigidas sus letras? Bueno, pues bueno, yo creo que decir banda, pues no hay, porque tenemos muchos gustos. Por lo menos a mí, en lo personal, La Escuela del Odio y Habeas Corpus, porque pues son bandas, digamos que son, por lo menos La Escuela del Odio, pues es una banda que tiene una música de pronto muy básica, pero las letras de pronto son algo disidentes, y eso es algo que tiene Destino Propio, que tiene letras guiadas a lo social, a la crítica a la cultura hegemónica. Pues Habeas Corpus es una muy buena banda española también, al igual que La Escuela del Odio. Pues ellos hacen música muy elaborada y eso también trata de hacer Destino Propio. No se trata de hacer de pronto un hardcore muy clásico, sino también se trata de hacer música bastante elaborada. El disco que viene va a ser pues un disco con guitarras muy melódicas, con muy armónicas, un trabajo más sencillo. Bueno, Bueno, muchachos, me gustaría saber, pues, ya que nombraron a Escuela de Odio y a Habeas Corpus, pues me imagino que sus letras hablan de las vivencias sociales, del cambio social. Cuéntenos más o menos qué hablan sus letras, qué es lo que quieren expresar. Nosotros en sí hablamos de lo que se vive, de lo que vivimos, de lo que vemos, de nuestras experiencias, desde algo muy social, espiritual, sentimental, emocional. Yo creo que Destino es un margen de sonidos, de letras que salen del corazón. Realmente nosotros no somos el típico hardcore que miramos qué hablan todas las bandas a ver y copiamos algo de eso, ¿no? O sea, yo creo que nosotros hablamos de lo que sentimos realmente, o sea, nuestra música hace parte de nuestra forma de ver la vida, de cómo vemos la vida. Yo creo que en cada sonido, en cada letra se entiende eso en Destino. Destino tiene un sonido muy propio y único, o sea, la gente escucha, nuestras canciones no tienden a ser iguales todas, sino que hay canciones muy fuertes, como otras un poco más relajadas, más suaves, y le cantamos a todo, desde el amor hasta el odio. ¿Qué le hace falta a Destino propio? ¿Qué sienten ustedes que necesita Destino propio? ¿Qué necesita Destino propio? Necesitamos apoyo. Yo creo que necesitamos un poco de apoyo. Aquí las yo creo que la escena se ha vuelto muy cerrada en los géneros, en cuanto a géneros, son como muy, muy egoístas cuando encuentran sonidos como el que tiene Destino propio. Hay escenas que no, o sea, que están muy cerrados a los sonidos y les gusta solo un género en específico, y eso de pronto ha sido un golpe fuerte para Destino, pero igual también hay gente de toda que escucha las canciones y les encanta la banda, o sea, es muy bonito. Yo creo que una experiencia que tuvimos aquí en La Claqueta fue una amiga que vino de México y estaba loca por escucharnos, y cuando nos escuchó, o sea, fue tanto el sentimiento y tanto el poder que vimos, que lloraba, o sea, fue algo muy motivante para Destino, ver esa acción que podemos lograr en una persona. 10 años hablan de muchísima historia, como veníamos hablando, pero se viene un 2018. ¿Ustedes qué expectativas tienen para el 2018? ¿Cómo se sienten? ¿Qué esperan para romper, digamos, ese veto que les ha puesto el público? ¿Cómo ha sido la escena, la relación con el público en sus conciertos? Bueno, pues lo que se espera, lo que esperamos para Destino propio es obviamente seguir, porque no es fácil tener una banda. En Colombia no es fácil tener una banda porque este tipo de música, no se mueve para nada, ¿sí? Lo que esperamos es pues poder seguir presentándonos en varios lugares. Estábamos proyectando de pronto la idea de por qué no tocar en varios lugares de Colombia, poder ir a varias ciudades, presentarnos. También pues tenemos un proyecto que ya casi se va a disparar, y es grabar el disco, empezar a grabar el disco. Vamos a empezar a grabar pues una canción que ya tenemos lista. Esa canción va a ser el primer sencillo de ese álbum, y próximamente va a haber un video de esa canción. Entonces pues sí va a haber un 2018 bastante movido para la banda. Obviamente pues todo depende de qué tanto apoyo tengamos de las personas, porque creo que falta eso, pronto apoyo de la gente. Somos conscientes que este es un país tropical. La música que se mueve es música tropical, muy guapachosa. Pero pues vamos a seguir adelante. Bueno, a mí me parece particular, por ejemplo, que tengan a una chica en la banda, y particularmente en la batería, ¿sí? Generalmente son las chicas con las que cantan y todo eso. Yo quiero saber de Gerald, ¿cómo te has sentido en estos años? Necesitamos escuchar la experiencia tuya y tu experiencia en la batería. Y pues es genial, porque una chica en la batería es muy raro. No, pues ha sido muy especial. De hecho, es algo que yo quería. De hecho, es una experiencia nueva, a pesar de que vamos para 2 años, pero ha sido muy interesante y hemos tenido conexión y he aprendido muchísimo, he avanzado mucho. No sé qué más decir, o sea, es como botarla toda, como sentir la música, sentir a la gente, sentir lo que uno hace y sentirse orgullosa de alguna forma. Y la verdad me gusta mucho Destino. Sí, he tenido altibajos como cualquier persona en el mundo, pero nada, o sea, acá sigo y nada, o sea, entre todos la idea es estar siempre juntos y darla toda y avanzar, que es lo principal. Esto es Destino Propio, Bogotá 2017, La Claqueta, La Revuelta Radio. Bueno, muchas gracias por esta corta entrevista. Estamos aquí para apoyarlos, son bienvenidos para lo que necesiten en la radio, difundir su música, todo lo que sea. Invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten los espacios donde ellos tienen su música. Ya nos dijeron varias plataformas donde están publicadas sus álbumes, sus canciones. Y nada, hay que apoyar la escena local, los centros culturales locales, La Claqueta. Es un espacio que no se debe, mantener firme. ¿Algo más, muchachos, que nos quieran decir? Pues contentos por el Cristian que entró. No, bajista. Salude, Cristian, hermano. Cristian, salude, que no ha salido. Es el nuevo integrante. Y bueno, unas palabras por lo menos para despedirse. Sí. Hasta que me hicieron hablar. No, pues nada, la mejor energía, llevo poquito, pero ha sido una experiencia, yo creo que muy, muy, muy agradable. Y yo creo que vamos para adelante, el 2018 va a ser de Destino Propio y nada, con toda. Y un saludo a mi mamá. Estoy triunfando. A Maya. Listo, y los vamos a dejar con una canción de Destino Propio para que se oyan esta gran banda bogotana. Un saludo a todos. Bien, muchachos. time.